Ahora, usted es de la Red Juvenil de Soacha, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cómo va la red? Bien, señor, pues vamos con nuestra agenda del año, ahí planteándonos nuevas actividades. Sí, y la red, es la Red Juvenil de Soacha, que tiene un resto de acciones diversificadas con estudiantes, ¿no? Sí, sí, señor. Con jóvenes, perdón. Sí, señor. Bueno, la invitación hoy es la primera jornada mundial al aire libro. Libro. Es que me queda como complicado nombrarlo, al aire libro. ¿En qué consiste esto? Y es mañana, ¿no? Sí, señor, ya es mañana. Pues esta acción fue creada por un colectivo de Bogotá. Inicialmente pues empezaron las jornadas allá, pero esta vez se quiere que más municipios y ciudades e incluso países se agreguen a esta acción poética. Nosotros desde la Red Juvenil de Soacha quisimos sumarnos a esta apuesta, porque consideramos que Soacha es un municipio que también se le debe decir sí a la lectura y asimismo incentivarla a la comunidad en general. ¿Y por qué es una acción poética? O sea, que lo que van a hacer es leer poemas, ¿qué es lo que van a hacer? No. No, pues la idea es incentivar la lectura, entonces es llegar con un libro, o sea, novela, cuento, poesía, y sentarnos a leer, y asimismo incentivar al transeúnte, a la persona de a pie, a hacer lo mismo. Bueno, espere, yo le saludo a la que le gusta esto. Diana Gómez, muy buen día. Diana, mire, esto es lo que a usted le gusta. Un grupo de jóvenes van a llevar un libro al parque principal y la idea es ponerse a leer e incentivar la lectura. La acción se llama Al Aire Libre. Pero déjeme decirle que es una acción liderada acá en Colombia por la Biblioteca Nacional. También tiene un ejercicio internacional, hay varios países de Europa y de América Latina que se han unido a esta jornada, efectivamente, como le dice la compañera, por el colectivo Sarawasti, que es un colectivo. ¿El colectivo qué? Sarasguati. ¿Es un colectivo? No. Es esa. ¿Por qué los colectivos buscan nombres tan extraños, Diana? ¿Lengua qué? Esto parece Chincha. Esto parece como quechua, no hay, si no sé, ya le averiguo, pero normalmente los colectivos juveniles tienden a buscar raíces ancestrales y ese tema. Sí, de hecho. La Red Juvenil de Soacha es Soacha con U, no es Soacha. No, es que Soacha debe ser con U, eso sí no. Ajá. Tiene vuelta de hoja. En el escudo dice. Oiga, Alejandro, ¿usted ya encontró quién fue el alcalde que puso eso con U? Uy, yo tenía el dato, espero y vuélvelo. Por favor, búsquelo, porque eso fue una alcaldada, ¿se acuerda? Sí, fue una alcaldada que colocó con O y ya quedó así. Sí, quedó, pero ya dejó así. Más ya. De 10 años, yo creo más. Sí. Mucho más de. Fue en los años 40. Sí, mucho más de 40, siglo 50 pasado. Años, claro. Sí, sí, sí. Sí. Siglo pasado. Sí, sí, pero fue un alcalde, Alejandro. Dale, búsquelo nuevamente la historia de quién fue aquel que lo cambió. Bueno, Paola, mientras encontramos el problema de la U o de la O, que debe ser con U, estoy de acuerdo con toda la gente que lo ha venido haciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿A qué hora llego yo con mi libro? A las 2 de la tarde, pues está programado para que empieces ahora, sin embargo nosotros estaremos desde la 1 de la tarde, pues haciendo el llamado a la gente que vaya pasando. La idea también es que las personas que se acerquen traigan un libro de más, pues para compartirlo, o sea, sea para regalarlo o prestarlo en el momento. Y bueno, pero o sea, yo cojo dos libros, me voy para el parque, allá que va a haber un sonido, una actividad, que va a haber allá. No, pues lo bonito de esta actividad es que sea imprevisto, o sea que... Ah, ya entendí, aquí ya lo estamos usando. Yo me siento a leer. Te sientas a las 2 de la tarde independiente, si te encontraste con el amigo o no, te sientas a leer donde te sientas cómodo. ¿Esa foto de dónde es, Diana? Esta foto es de la carrera séptima en Bogotá, porque en Bogotá el epicentro de al aire libro va a ser la carrera séptima, calles 22 y 23. Ya se ha hecho, ya tiene antecedentes, ya han sido 4 jornadas, pues yo he estado en 3 y ya pues está esa nivel. ¿Y por cuánto tiempo me siento a leer en la calle? Nosotros lo tenemos planteado desde de 2 a 4 de la tarde. Listo. ¿Y usted ya tiene su libro seleccionado, Paola? No, todavía no. O sea, la idea es que lleven un libro con el que sientan conexión. Alejandro, no va a llevar el código penal. O sea, No. La idea es que sea literatura. No va a llevar el código penal porque la embarra, hombre. Ni el código civil, no. Eso déjelo para los preparatorios. Allá no. Además, ese no es el sitio para estudiar. Es un sitio como para qué, Diana, como para yo sentarme, leer el libro, conectarme con la ciudad y dar un ejemplo de lectura. Exacto. También se está planteando que no sea la lectura individual, sino que si hay niños o otras personas, incluso pues habitantes de calle o personas que estén trabajando en el sector, ir y leerles algunos fragmentos de lo que, compartirles. Mire, la lectura. Yo le digo algo, y se lo digo por experiencia, que yo creo que también Diana lo tiene, a los niños les encanta que uno les lea cuentos. Yo fui. Pero les fascina, sí. Más que la tableta. Exactamente, yo fui promotora cultural como 2-3 años. Sí, sí, sí, con subsidio. Con subsidio, biblioteca desaparecida. La, usted la inauguró y usted la cerró. Pero efectivamente era un ejercicio muy hermoso la lectura a voces, a ellos les encanta. Les fascina. Dramatizado y todo, les encanta. Y uno hace la voz de uno imita la voz de cualquier personaje y se ríe. Sí. Así uno no sea experto, ¿no? Sí, pero uno tiene que tener cierta entonación o si no queda muy plano. No, yo lo hago muy bien, usted verá como hago yo de Mickey Mouse. Bueno, la idea es esa. Buenísimo, Paola, es un espacio como diferente, es que yo llevo mi libro, me siento... no hay necesidad de ponerme a hablar con nadie, si no quiero no hablo, me siento a leer y punto. Sí, sí, claro, es libre. Bueno, qué chévere. 2 de la tarde, Parque Principal, iniciativa que hace la Biblioteca Nacional. La idea es que la gente lea, porque la gente no está leyendo, Paola. Exacto, pues a eso apuntamos, que a Bogotá como tal siempre se la ha visto como la capital intelectual y que la lectura está allá, pero pues no es cierto. Sin embargo, en Colombia hay muchos sectores donde también está la cultura, y desde aquí, Soacha, también queremos decirle sí a la lectura. Pues proponiendo este tipo de eventos también aquí. En el Plan Nacional de Lectura, la ministra de Cultura dice que quiere subir el promedio nacional de lectura a 3 libros por año. ¿Lo puede creer? ¿En cuánto estamos? Estamos como en 1,7, algo así. Alejandro, aproximadamente. ¿Cuántos ha leído usted? ¿Este año? Ninguno. Ninguno. Estoy leyendo, pero llevo... Cuando uno se lee un libro, jamás se le olvida el nombre del libro. No. Estoy leyendo uno que es de Carl Sagan, que se llama... No es Cosmos. Es Los Demonios. Se lo presté hace como 3 años y no he empezado a leerlo, Alejandro. Es el Cosmos. Un poquito enredado. No, ese es de esos libros que requiere diccionario. Sí. Bueno, Diana va a ir, claro. Claro que sí, voy a llevar el libro. Estoy leyendo en este momento Los Nuevos Centros de la Esfera de William Ospina, o Ensayos Críticos. Cero posibilidades. No, es muy interesante. Es una historia crítica de América. Paola, ¿cuál va a llevar? Yo estoy mirando, todavía no he elegido cuál, no. Porque pues también quiero leerle a los niños. Entonces, ¿se vale llevar con Dorito? Sí. Sí, o sea, pues dentro ahora de la lo pusieron literatura. En 3D. ¿A qué va a ser? Sí, ya va a salir animado. Ahora, ¿sabe qué también salió? Memín. Uy, Memín, cómo me gustaba. Memín, sí, Memín, sí, era el gamín negrito, ¿no? Sí, sí. Y pero ese no era colombiano, Memín. Ah, no era colombiano. La versión colombiana de Memín fue Kuzumbo, que se volvió televisión. Uy, pero usted está hablando años luz. Ay, hombre, es que yo fui hombre. Yo no leía. Estas dos niñas no habían nacido. Es que Kuzumbo, que es un animalito todavía. No, Kuzumbo fue la versión para televisión de Memín. Memín era un negrito que era gamincito. Kuzumbo era un gamincito colombiano, bogotano, que le pasaba todo. Como el chavo colombiano. En fin, sí. Señores, chévere. Me parece muy bacano todo. Paola, pues la invitación nuevamente a la gente para que asista al Parque Principal de Soacha el día de mañana. Claro, pues también vale recalcar que este espacio también nos invita a resignificar los espacios, por eso mismo se hace un espacio abierto, no se centra en las bibliotecas, sino que se busca que sea en calles o en parques. Entonces también la resignificación de espacios públicos, y pues qué mejor que el Parque de Soacha, ¿no? ¿Usted qué estudió o estudia? Estoy estudiando creación literaria. ¿En dónde? ¿La Nacional? No, en la Universidad Central. ¿En la Universidad Central? Sí, en la mejor universidad. No, la mejor es la Nacional. ¿Y la Central ya tiene esas carreras? Sí, carreras raras. Cuando yo salí de la Central, Alejandro, había solo 3 carreras: contaduría pública, periodismo, comunicación social y periodismo, y creo que no más, eran las 2 las que existían. Pero un diseño, creo que existía. Ah, publicidad. Publicidad. Ya como que ahora es de todo esto. Ahora ya. Paola, un abrazo, que les vaya muy bien, vale. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Sí, claro, pues extender la invitación a toda la comunidad, o sea, los niños y pues adultos en general, para que participen de esta iniciativa. Que viene desde Bogotá, pero pues aquí en Soacha también nos sumamos. Entonces, muy invitados todos y los esperamos mañana a las 2 de la tarde en el Parque de Soacha. ¡Qué chévere!